último momento. Cayeron los pibes chorros. Ariel, estos son más chorros que vos. Mamá chorra, tenés razón. Bebé chorro. Epa, tu hermana tiene la colcha sucia. ¿Con gallo o sin gallo? ¡Vieja! ¿Soy de nuevo, vieja? Sí, sí. Una borrería. ¡Pajarito! ¡Pibe chorros! ¡Haceme, gatito!